Desnudarte. Arte. 120 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Con ustedes, Sergio Calero. Se trata de un nombre fundamental del rock. Si hay que citar a los inventores del rock, sin duda ellos figuran. Pioneros, vanguardistas, innovadores, con un sonido eléctrico potente y una historia trunca. Imprescindibles y fascinantes. Hoy la historia de Led Zeppelin. No se puede contar la historia del rock sin referirse a Led Zeppelin, banda mítica que musicalmente planteó las bases no solo del hard y luego el heavy, sino también del mejor rock nacido del blues. Pero Zeppelin igualmente protagonizó el comportamiento más excesivo, dando pie a ese viejo eslogan de sexo, drogas y rock and roll. ¿Qué es la antesala de la fatalidad? Porque el rock puede ser una forma de vida, pero también de muerte. Led Zeppelin era un cuarteto, donde cada integrante se constituía en un cimiento, en un pilar. Si bien Jimmy Page formó el grupo y dio las directrices musicales, Zeppelin era Zeppelin por el aporte de todos, y junto a Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham. Y no habría posibilidad de reemplazos. Cada uno de ellos era Led Zeppelin, y nunca serían Zeppelin fuera del grupo. Led Zeppelin ha estado en muchos programas, en muchos desnudartes. Incluso he realizado uno específicamente dedicado a su obra clásica Stairway to Heaven. Pero faltaba un programa especial y específico para contar su historia, recorrer sus discos, su presencia escénica y conocer a cada uno de ellos. Y de los muchos libros que hay sobre el grupo, voy a apoyarme principalmente en el de John Bream, que es uno de los más completos sobre la banda. Led Zeppelin, esta su historia. Esta historia comienza el 9 de enero de 1944, fecha en que nació James Patrick Page en una familia acomodada al oeste de Londres. Sus padres incentivaron su inclinación artística cuando Jimmy, a sus 10 años, comenzó a replicar la guitarra de Scotty Moore, el guitarrista de Elvis Presley. Con talento innato, ya a sus 14 años apareció en la televisión y luego ingresó a la Academia de Arte para probar con la pintura, pero solo estuvo un año y medio. Las seis cuerdas le llamaban más que los pinceles, y más aún, la oferta para tocar con los Neil Christian and the Crusaders. charms, just take them where you please. Jimmy estuvo como 2 años de gira con los Crusaders, lo que resultó una verdadera escuela musical, pero también una aproximación al duro trabajo de músico. Y por ello Jimmy decidió retomar los estudios y terminó graduándose en la Sutton Art College. Pero consciente de su habilidad por la guitarra, se convirtió en un connotado músico de estudio, participando en la grabación de muchísimos discos de artistas connotados. Demos un repaso. Incluso participó en discos de Who, por ejemplo. Y así conoció a muchos colegas de primer nivel como Eric Clapton y Jeff Beck, y con quienes mantendrá su amistad por siempre y su amor por el blues, que era lo que realmente le interesaba tocar. Cansado de ser sesionista de otros, en 1965 decidió probar suerte por sí mismo y lanzó un pequeño disco como Jimmy Page. Además de tocar la viola, Jimmy Page se lanza a cantar. El disquito no llegó a nada, pero Jimmy estaba convencido que habría de triunfar. Solo debía esperar el momento exacto. Pero había que trabajar, entonces vuelve al laburo de sesionista. Y allí se cruza con otro músico de estudio, también muy requerido. Se trataba de John Baldwin, nacido en enero de 1946, hijo de músicos, y desde muy joven ya tocaba el piano, la guitarra. Y también ya conocía la vida de la carretera. A sus 14 años dirigía coros y pronto comenzó a participar en grabaciones como músico de estudio, al igual que Jimmy. Tocó en discos de la Supremes, de Tom Jones e incluso de los Rolling Stones. Y se dice que fue el manager de los Stones, André Lou Holdman, quien le convenció de cambiarse el apellido. Así pasó a llamarse John Paul Jones. Y al igual que Jimmy Page, lanzó su propio disquito, producido por el citado Lou Holdman, y donde el instrumento protagonista es su favorito y el de toda la vida, el bajo. Por supuesto, el tema instrumental baja y el disquito de John Paul Jones no llegó a nada. Y tanto John como Jimmy se cruzaban frecuentemente en los estudios, en las sesiones de grabación, y ya entonces hablaron de armar un grupo en algún momento. En eso, un amigo, Jeff Beck, convoca de urgencia a Jimmy Page, ya que el bajista de los Yardbirds ha dejado la banda y ellos tienen varios compromisos. Jimmy no duda porque los Yardbirds, desde su nacimiento en 1963 y con Eric Clapton a la guitarra, se han convertido en uno de los grupos más respetados en el Reino Unido. A su salida, Clapton dejó su lugar a otro eximio, al amigo Jeff Beck, para otra temporada próspera. Pero Jimmy se suma cuando el grupo muestra diversas rajaduras. Y después de cumplir los compromisos, Jeff Beck también decide irse de la banda para lanzarse como solista a fines de 1966. Fue entonces que Jimmy Page pasa la guitarra solista para la grabación del disco Little Games, que habría de ser el último de los Yardbirds. And old jam jars, I just don't play these games no more. Little games are for little boys, loving games are for bigger boys. Parties in Chelsea flats, mixing with kinky cats, are games I wanna play some more. Y a los Yardbirds les iba bien, tan bien que su nuevo agente Peter Grant amarró una serie de actuaciones y giras por Francia, Estados Unidos y Japón. Pero lejos de motivar esto a sus integrantes, el ajetreo terminó por liquidar al grupo. En 1968, el único que quedaba era el nuevo, Jimmy Page. Pero Jimmy creía que valía la pena seguir con las fechas programadas y convenció a Peter Grant para continuar con otros músicos, músicos que él conseguiría. Y fue así que llamó a ese bajista notable de estudios, John Paul Jones. Y para la voz convocó a un excelente cantante llamado Terry Reid. Pero resulta que Terry estaba ocupado y el propio Reid le recomendó a un colega de canto llamado Robert Plant. Nacido el 20 de agosto de 1948, Robert Anthony Plant estuvo seducido por la música desde muy joven, cuando vio y escuchó a Elvis Presley. A sus padres les parecía bien su afición, hasta que éste anunció que dejaría los estudios de contador para dedicarse a la música. Y es que el joven Robert había aceptado ser parte del grupo Listened y con quienes grabó este primer disco. Yours. Now I'm closing all the doors. What you trying to do to my heart? You better run. You better hide. You better leave out of my sight. Robert Plant remedando a Tom Jones con Listen. Pero esto no funcionó. Y Robert quiso continuar con este estilo tipo Tom Jones sin lograr nada. Y ya para entonces ya estaba casado, por lo que comenzó a trabajar de obrero en trabajos de pavimentos. De día, porque de noche volvía al blues como cantante de los Crawling King Snakes, y donde conoció a un baterista llamado John Bonham. John Henry Bonham nació el 31 de mayo de 1948 y a sus 5 años dejó claro a sus padres que sería baterista, al construirse él su propia batería con latas y tarros. Inicialmente soñaba con ser Buddy Rich, pero luego descubrió el blues y esto lo sentó como batería de los Spiders. Pero luego pasó por varios otros grupos y formó otros como Way of Life en 1960, donde tocaba Dave Paik, futuro miembro de Jethro Tull. Fue por poco tiempo, porque aceptó unirse a los nombrados Crawling King Snakes. No pasó nada con este grupo, pero habiendo hecho buenas migas con Robert, aceptó sumarse a un nuevo proyecto. Band of Joy, quienes en 1967 grabaron su único disco. Tampoco funcionó este ensamble y John Bonham se fue a tocar con el cantante Tim Ross, y fue ahí donde se ganó el apodo de Bonzo, que es el nombre de un bulldog de una serie de dibujos animados. Se lo pusieron por lo fuerte que tocaba la batería. En ese interín, Robert Plant fue convocado por Jimmy Page para una nueva generación de los Yardbirds. Y siendo que aún no había baterista, Robert le sugirió a Jimmy incluir a este su amigo Bonzo, y quien fue propuesto de inmediato después que Jimmy y el manager Peter Grant lo escucharon tocar. Y curiosamente, John Bonham al principio no aceptó la invitación, porque el sueldo era menor y no quería ser además parte de un grupo que trataba de resucitar. Sin embargo, John Bonham aceptó cuando finalmente los 4 tocaron. Ese momento no lo sabían, ni tenían el nombre, pero Led Zeppelin había nacido. Jimmy Page recuerda, durante la primera prueba juntos, cuando empezamos a tocar, se produjo un silencio de asombro, como de premonición. Fue como si el cielo lo hubiese sabido. Fue realmente sobrecogedor y esa sensación nos acompañó desde el primer hasta el último día. Con el nombre de New Yardbirds, el cuarteto se fue de gira por Suecia, Dinamarca y Noruega, una gira que se convirtió en el mejor ensayo para la banda, para conocerse, para buscar sonido y lograr su ensamble instrumental. Y ahí mismo quedó claro que no se trataba ya de los Yardbirds, más bien se trataba de un nuevo grupo. y con esa idea trabajaron nuevo material. Y luego alquilaron un estudio y en un lapso de 30 horas grabaron material suficiente para un primer disco. Y a diferencia de otras bandas que esperan el beneplácito de un sello para entrar a estudios, este cuarteto llegó al sello Atlantic con su cinta lista. En realidad, Atlantic era un sello de rhythm and blues más que de rock, pero Jimmy Page no quería que fuese asociado con otros nombres, y lo que faltaba era precisamente diferenciarse. Lo que ahora era necesario era ponerle un nombre al grupo. Y este vino de dos colegas del grupo Who, Keith Moon y Johnny Whistle. Cada uno por su lado se jactaron de ser los dueños de la idea, y ambos pronosticaron la caída del grupo, como el penoso Zeppelin. Y convencidos del nombre, el cuarteto puso en la portada una foto de la famosa caída del Hindenburg en 1937. El primer disco estaba listo. Se editó el 12 de enero de 1969. Y lejos de estrellarse, este redondo inflable los llevó al cielo. El debut de Zeppelin es uno de los más logrados de la historia del rock. Lo conforman 9 canciones que provienen en la mayoría de la imaginación de Jimmy Page con los aportes de los otros. Robert Plant se hizo cargo de las letras sin mucho oficio y no figura en los créditos por líos contractuales. Pero ya entonces Zeppelin deja claro que no es un grupo complaciente. Y tampoco buscan ser los nuevos virtuosos tipo Cream. Los Zep han llegado para instalar una nueva forma de rock, basado en el blues, pero con ideas nuevas y propias dentro de un sonido pesado y potente. Y desde un principio, Led Zeppelin es Led Zeppelin. Uno de los componentes claves y determinantes del sonido de Zeppelin será la combinación de lo pesado y lo suave, en un mismo tema, con climas e instrumentaciones que pueden pasar de un extremo al otro. Lo dicho lo podemos comprobar en su versión de un tema folk, Babe, I'm Gonna Love You, tema de Anna Briggs que versionó Joan Baez. Y es de la versión de Joan Baez que Jimmy y Robert trabajaron una adaptación al sonido zeppeliano, y donde Robert Plant demuestra que no es un cantante amateur, sino todo lo contrario. I said, baby, you know I'm gonna leave you. I'm leave you when the summertime, leave you when the summer comes rolling. Leave calling me the way it used to do. I can hear it calling me back home. Si bien los Zeppelin quieren el éxito, no están dispuestos a ceder un centímetro de su propuesta. Y de ese modo, no hay discos sencillos, que tienen la obligación de un máximo de 2 minutos. No, no, no, Led Zeppelin toca sus temas con el tiempo que la canción amerita. Estoy convencido que en esta canción están todos los componentes, los elementos que van a ser determinantes del sonido de Led Zeppelin a futuro. Y al lanzamiento del disco debut le siguen 50 shows por Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Diversos lugares donde, y sin ser grandes estrellas, convocan a muchos fans y groupies que ya empiezan a circular por los camarines. Y el cuarteto tiene también históricos shows como este, en la radio, en la BBC. Been dazed and confused, how long is that true? I wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, but he was a man. Soul of a woman was created. Led Zeppelin ya suena a Led Zeppelin. Es un sonido nuevo, distinto, propio. Y en medio de las actuaciones y los viajes, el grupo va armando material para el siguiente disco. Algo nuevo para Robert Plant, que recuerda. La verdad es que nunca había escrito una canción hasta que formamos Zep, de forma que mi capacidad de crear letras y melodías se fue desarrollando poco a poco. Y con un buen stock de canciones el cuarteto las va grabando en diferentes estudios del Reino Unido y Estados Unidos. Y habiendo aprendido mucho del debut, llegan con mayor claridad y con penetración para su segundo disco. Se edita ese mismo año 69, el 22 de octubre, con un sonido aún más potente y que define su rumbo. Led Zeppelin II habría de ser su disco definitivo. Para la portada se usa nuevamente la silueta del Hindenburg ardiendo y delante una foto en sepia de pilotos de la Fuerza Aérea Alemana, incluyendo al famoso Barón Rojo, pero se sustituyeron algunas de las cabezas con las de los integrantes del cuarteto. Y este segundo disco pega tan duro que logra sacar el Abbey Road de los Beatles de las listas. Pero en los Estados Unidos, donde ya son estrellas, y no así en su natal Inglaterra. El astuto empresario Peter Grant se niega a poner a Zeppelin en el Festival de Woodstock, a fin de no competir con Who, con Jimi Hendrix y otros. El dirigible podía volar solo. La prueba, una gira con más de 150 conciertos y un caché ya de $100,000 por actuación. Eso da muestras de cuán alto iba volando el Zeppelin. Y este Wall of Love se convertirá en uno de sus himnos imprescindibles, no solo de la historia de la Zeppelin, sino de la historia del rock. Este segundo disco, Led Zeppelin consolida su sonido pesado y eléctrico con esa guitarra ronca distorsionada de Jimmy Page, el bajo denso de John Paul Jones, la batería imponente de John Bonham y la vocalización gritada de Robert Plant. Hey fellas, have you heard the news? You know what that is back in town? conscientes que el disco debe tener diversos matices y además con la idea de mantener ese juego entre lo eléctrico, pesado y matices suaves y melódicos, se incluye canciones como Thank You, con esa combinación de extremos que ellos ya saben manejar a perfección. Still be loving you. When mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Por entonces comienzan los primeros problemas que acarrea el éxito. Primero con una descendiente de la familia de Don Ferdinand von Zeppelin, que se niega a que esos melenudos usen su nombre. Luego la denuncia de que varios temas tienen textos plagiados. Y es que evidentemente en su escasa experiencia de compositor, Robert Plant toma de aquí y de allá de los viejos temas de blues y los pone según las necesidades de las canciones. Al respecto, Jimmy Page, en una entrevista, explica: en el blues, los autores se copiaban unos a otros constantemente, lo mismo que el jazz. Es lo que nos sucedió a nosotros. Como músico, solo soy el producto de mis influencias. For you to me, el cuarteto tiene que aprender a convivir con las denuncias, con los esfuerzos de la vida de carretera y, por tanto, también con los excesos que ya tocan sus puertas. Y es que Led Zeppelin va ganando públicos en cada lugar que pisan. Su sonido y su presencia resultan absolutamente impactantes como cautivantes. If I say to you tomorrow, take my hand, child, come with me, yeah, to a castle I will take you. Well, what's to be, they say will be. Después de meses eternos en giras, el grupo debe volver a los estudios. Jimmy y Robert se hacen cargo del nuevo material y se van a un valle alejado, donde no solo componen las nuevas canciones, sino que dan vida a un nuevo tándem de autores, así como Lennon o McCartney o Jagger o Richards. Es allí donde ambos se conocen y coinciden en las ideas musicales. Y luego con los otros dos ingresan a estudios y el 5 de octubre de 1970 lanzan Led Zeppelin 3. Zeppelin 3 arranca con esta poderosa canción del inmigrante. Sin embargo, este sonido potente, eléctrico, pesado, no será la constante. En este disco el cuarteto hace un giro a lo acústico. Este giro viene del propio Rock, que ha descubierto también las bondades del acústico, con Crosby, Stills, Nash, por ejemplo. Y Led Zeppelin quiere ampliar su sonido. Y allí también está el sonido oriental, que Jimmy Page ha descubierto en un viaje a la India, y que los Beatles ya lo habían introducido en el rock años antes. Y ejemplo de toda esta influencia es la impresionante canción Friends. Del Led Zeppelin 3 es de lujo, con un diseño psicodélico, con una ruedita a un lado que permite que algunas imágenes giren. Pero al grupo no le gusta nada este diseño. Jimmy afirma que parece de un quinceañero, pero ya no hubo tiempo de cambiarlo. Sin embargo, con el tiempo habrá de convertirse en una de las portadas más queridas por los fans y una de las clásicas de la historia del rock. Y el sonido acústico está presente también en las giras, donde el cuarteto acerca unas sillas, como se hará en los posteriores Unplugged. Y la gente comienza a apreciar el sonido acústico combinado con lo eléctrico, lo suave y lo potente, sin duda un sello de Led Zeppelin. Led Zeppelin 3 se va directo al podio, es número uno. Y hasta entonces, ese disco es el más vendido del cuarteto. Y como ha ocurrido con otros nombres claves del rock, la prensa y la crítica no captan en su momento la propuesta y tiran a matar. Yeah. Jimmy Page recuerda, después de todo lo que habíamos hecho, la prensa nos manejaba como un fenómeno publicitario pasajero. Pero estas críticas poco o nada afectan las ventas. Y los conciertos abarrotados, conciertos que por eso mismo traen problemas, como uno en Milán, donde la policía, incapaz de controlar la afluencia de los jóvenes, lanza gases lacrimógenos, con las consecuencias que ya se imaginarán. El cuarteto no volverá a actuar en Italia. Led Zeppelin tiene enorme éxito, pero sabe que su siguiente disco debe romper toda duda, demoler las críticas y consolidar su sitial entre los más grandes grupos de rock. ¿Será que lo logran? Se los cuento cuando volvamos del corte. Ya volvemos a Desnudarte. Desnudarte. Gracias por continuar en Desnudarte. Hoy, la historia de un grupo fundamental de la historia del rock. Led Zeppelin. Led Zeppelin 3 es un exitazo y los lleva por distintos escenarios, y en medio de las giras el grupo va componiendo su nuevo material. Jimmy Page sabe que tras las críticas el siguiente disco debe dejar la boca cerrada a los detractores y también consolidar la preferencia de sus fans, y sabe que es posible porque el grupo ha encontrado la articulación perfecta, donde los roles están claros, los egos tranquilos y la interconexión musical espléndida. El cuarto disco de Led Zeppelin se lanza el 8 de noviembre de 1971 y no solo se convierte en el mejor disco de la banda, sino también en uno de los imprescindibles de la historia del rock. La grabación está lista meses antes, pero hay atraso porque Jimmy Page en persona supervisa la portada del disco. Y para ello usa una ilustración, una lámina en realidad que Robert había comprado, con la imagen de un viejo leñador en una pared derruida. Y en el diseño, cuando se abre el disco, se ve que evidentemente se trata de una casa en ruinas, y atrás están surgiendo los edificios como símbolos de la modernidad que superan lo antiguo. El disco se lanza sin título y ni siquiera el nombre del grupo. Y este cuarto disco reúne todos los atributos de la banda. En esa combinación de lo potente y lo pesado con lo dulce y melodioso, no hay rellenos y cada canción vale por sí misma, y muchas de ellas se convierten en clásicos del repertorio zeppeliano, como Black Dog. Hey, stay. Hey, baby, when you walk that way, watch honey drip, can't keep away. Respecto a Black Dog, el bajista John Paul Jones recuerda: se me ocurrió en el tren de vuelta de un ensayo. Yo quería probar un blues eléctrico con una línea de bajo fluida. Se lo enseñé a los chicos y nos pusimos en ello. El título es por un perro negro que entraba y salía del estudio. No tenía nombre, así que simplemente le llamamos Perro Negro. Este cuarto disco tiene a un Robert Plant dedicado ya con seriedad a la construcción de textos, a Jones y Bonzo muy metidos en el aporte, en la composición, y claro, la guía musical en manos del imparable Jimmy Page. Y Jimmy comienza a trabajar una bella melodía en su guitarra y que se convierte en la canción definitiva del disco y quizá del grupo. Robert Plant recuerda, estaba sentado a su lado, al lado de Peggy, mientras la tocaba. Fue muy rápida, fluía. Sorprendentemente fue como si hubiese estado esperando aquel momento para nacer. Y de la introducción de guitarra, John Paul Jones suma una flauta y un órgano. Y cuando el tema va alcanzando mayor intensidad, John Bonham irrumpe con su batería, llevando al tema a un clímax desbordante y fascinante. Así nace la obra maestra de Zeppelin y un himno del rock, Stairway to Heaven. There's a lady who's sure all it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts. Stairway to Heaven se estrenó en los escenarios antes que en el estudio. Parece que el grupo sabía que tenía algo muy bueno entre manos y quiso tantear la reacción y la recepción antes de grabarla. Tune, then the piper will lead us to reason. new day will dawn for those who stand long, and the forests will echo with laughter. Posteriormente, el grupo tiene que defender la canción en tribunales ante la denuncia de plagio interpuesta por la familia del fallecido guitarrista de Spirit, Randy California. Y si bien algunos acordes de la introducción pueden resultar similares, sin duda es un exceso hablar de plagio para una canción de 8 minutos y con tantos cambios. Stairway to Heaven se convierte en la imprescindible y con ella Led Zeppelin se come el mundo. Y claro, el lanzamiento de este cuarto álbum es acompañado con una nueva gira, pero ya no por Estados Unidos, sino por Australia y Nueva Zelanda. Pero esta gira tiene muchos, muchos problemas y ejemplo de ello es que no pueden ingresar a Singapur, por ejemplo. No pueden ingresar por la melena, que es contraria a las disposiciones de salubridad que impone el gobierno de turno. Y posteriormente Peter Grant arma una de las más ostentosas giras por Norteamérica, alquilando un avión privado con sendos conciertos. Jimmy Page dirá posteriormente que es el mejor momento de Zeppelin. Y fue entonces cuando la carrera de los Zeppelin comienza a ganar un espacio diferente en el mundo del espectáculo, debido a las fiestas salvajes del grupo, después de cada actuación, con sendas borracheras, orgías y destrucción de hoteles. El director de cine Cameron Crowe, que en esos años era periodista y testigo, ha retratado lo visto en su película, algunos habrán visto, Casi Famosos, sobre una banda de rock. Ahí está el pandemonio de las giras, con las groupies, las drogas, los excesos, y lo hizo basado en lo que vio y se decía de las giras de Led Zeppelin. A inicios de los 70, Led Zeppelin son cuatro jóvenes con todo el mundo a sus pies, con todo el dinero que quieran. Las chicas, las drogas, el alcohol, la diversión y la fiesta eterna. Como quien se ha sacado la lotería a sus 20 y tantos años. Aunque la factura se cobraría más tarde. También por entonces se comienza a hablar del gusto de Jimmy Page por el ocultismo y que es un fanático por el polémico Aleister Crowley, considerado padre del satanismo. Jimmy Page habrá de comprarse la mansión que alguna vez habitó el polémico ocultista. En el sobre del cuarto disco, cada uno de los integrantes ha escogido un símbolo. Y mientras el de Robert Plant va por el lado de la justicia y el de John Paul Jones va por el de la familia, no queda claro el de Jimmy Page, hasta que acusadores afirman que se trata de un símbolo secreto de Satán. Led Zeppelin no solo ha inventado el hard rock, sino también le ha abierto la puerta al demonio. Y después de las giras por Japón y el Reino Unido, Jimmy Page se pone a trabajar en el quinto álbum, pero también en la banda sonora para una película que despierta nuevamente susceptibilidades. Se trata del film Lucifer Rising. Curiosamente, el grupo es sensación en todas partes, menos en su propio país, donde la prensa parece empeñada en ignorarlos, lo que les duele, y en serio, a los integrantes de Zeppelin, a pesar de no necesitar de ellos para continuar su próspera carrera. Y finalmente se concluye el nuevo material y Led Zeppelin lanza su quinto disco el 19 de marzo de 1973, y esta vez con título House of the Holy. La portada de House of the Holy trae una enigmática imagen de unos niños subiendo una montaña en un mundo o un planeta desconocido. Fue trabajo de la empresa Hipnosis, la que se encargaba de las portadas de Pink Floyd y que, sumando a los de Led Zeppelin, se convertirá en la empresa definitiva de la imagen de las portadas de la historia del rock. Y desde la portada y el título, Led Zeppelin quiere mostrar un cambio. Y al escuchar el disco, evidentemente los fans se encuentran con un Zeppelin alejado del blues clásico y más bien inmerso en nuevos sonidos y ritmos que escriben un nuevo capítulo de la banda que borra cualquier insinuación de repetición. Sí, Led Zeppelin se mete en el funk y el reggae, y lo comprobamos. Funk tipo James Brown del tema de Grunge surge con el toque de Bonzo, al que se suman los otros, ingresando indudablemente en las arenas movedizas de la música bailable. I'm pero por suerte este funk no hace daño al disco en general. Los Sepp no necesitan cuidar nada, y al contrario, viven su momento de mayor libertad creativa. Y realmente pueden hacer lo que quieren, lo que se les antoja, incluso con ritmos de moda como el funk y el reggae. Robert Plant no ha dudado en señalar a este Holly como su disco favorito de Led Zeppelin, incluso por encima del cuarto disco. Respecto de estos giros, Jimmy Page dice: quizás nuestra música cambie tanto en el futuro que perdamos audiencia, lo que finalmente no ocurrió. Houses es un disco sin desperdicio, cambiante y seductor, con el grupo desafiándose para innovar y a su vez haciendo uso de su marca registrada con el ensamble típico de Led Zeppelin. Uno de los momentos más logrados es la combinación de lo acústico y lo eléctrico en este soberbio Over Hills and Far Away, para mí, lo mejor del disco. Hey lady, you got the love I need. Maybe more than enough. Oh darling, darling, darling, walk a while with me. Oh, you got so much, so much, so much. Curiosamente, la canción que da título al disco no se la incluyó y se la guardaron para el siguiente disco. Y contentos con el resultado, Led Zeppelin y Peter Green arma la gira más ambiciosa hasta entonces. Show lumínico, láser, pirotécnica, y es que Led Zeppelin ya es un show de estadios para 50, 60 y 70 mil personas. Para el transporte cuentan con su propio avión, al que bautizan como Starship, y con el nombre de Led Zeppelin bien puesto en el fuselaje del avión. Y en el avión, como en los hoteles, continúan las famosas fiestas salvajes que el grupo trata de ocultar, pero que igualmente se filtran por la prensa. En 1974, con el mundo a sus pies, los cinco Zeppelin, y digo cinco porque lo incluyo a su astuto manager Peter Grant, y sin el cual no hubiesen llegado a nada. Bueno, los cinco lanzan su propio sello discográfico, al que bautizan como Swan Song. Y Swan Song se encarga no solo de los discos del grupo, sino también de otros como los Pretty Things, Free y luego Bad Company. Y también se antojan del cine y comienzan el rodaje de su primera película con el director Joe Massett, conocido por sus films psicodélicos. No hay límites y el cuarteto aprovecha el momento y se ponen a desarrollar con calma, sin apuro, pero con mucho detalle, varias canciones para su siguiente disco. Tantas que va a obligar la edición de un disco doble. Pero el grupo sin presiones se toma más tiempo para el diseño de portada. Y estando fuera de los escenarios, por más de un año, se planea una serie de actuaciones para adelantar el material a los fans. Y a su vez, para su película, que ya ha cambiado de director. Faces cracked from smiling, all the tears that she's been hiding, and she wonders pretty soon everybody's gonna know. Y esta gira es otro recorrido por las fiestas salvajes, sexo, drogas y rock and roll. En años posteriores, su agente de prensa, como dos groupies famosas, van a publicar sendos libros donde narran sus aventuras viajando en el dirigible. Tras la gira, las filmaciones y un dedo cortado de Jimmy Page frenan varias actividades, pero finalmente, 2 años después de Houses, Led Zeppelin lanza el 25 de febrero de 1975 su nuevo disco, doble, Physical Graffiti. We'll be right back. Respecto a este disco, Jimmy Page dice: Physical es nuestro disco más personal y creo que permite al oyente entrar en nuestro mundo. Jonesy, por su lado, dijo: lo tiene todo los elementos que definen a la banda. Y lo decía refiriéndose principalmente a la canción más impresionante del disco, Kashmir. Kashmir surgió de un viaje muy importante de Jimmy Page y Robert Plant al sur de Marruecos. Inicialmente tenía el título Driven to Kashmir, y se refiere a Cachemira en realidad. Y Robert escribió la letra atravesando el desierto del Sahara. Y recuerda, toda la inspiración vino del hecho de que la carretera seguía y seguía y seguía. Era una carretera de única vía que atravesaba como un corte nítido el desierto y no parecía tener fin. La portada del Physical traía la foto de un edificio de Nueva York con las ventanitas caladas, y que metiendo y sacando los sobres del disco uno se encontraba con distintas imágenes, entre ellas dos polémicas: la de Lee Harvey Oswald, quien habría disparado a John Kennedy, y claro, nuevamente Aleister Crowley, el maestro satanista. Este Physical Graffiti tiene de todo, pero sobre todo ideas previas que habían quedado truncas. Hay quienes afirman que hubiese sido su mejor disco si se editaba como un solo disco, sin tanto relleno. Physical Graffiti fue acompañado con la correspondiente gira, esta vez por el Reino Unido, con públicos enardecidos y un nuevo repertorio seductor. What we have left is Kashmir. la gira tiene también su respectiva serie de fiestas salvajes, a pesar que la mayoría de los integrantes ya tienen familia. Y justamente en ese 1975, el dirigible comienza a perder vuelo porque comienza a atravesar una serie de infortunios. Primero, Robert Plant se accidenta con la familia durante un viaje por Grecia en auto. Afortunadamente los niños no son los más afectados, pero sí los padres. Robert se fractura las piernas y un brazo. Y su esposa, Maureen, tiene fractura craneal y también fracturas en las piernas. Debido al accidente, Peter Grant cancela la gira. En plena recuperación, el fisco cae exigiendo los pagos por impuestos. Robert Plant tiene que huir a Francia y luego los otros. Pero no parece ser el fisco, sino más bien el demonio que ha venido a cobrar la factura. El grupo pretende reunirse en los Estados Unidos. Pero John C. aparece cuando Jimmy Page no está. Mientras tanto, Robert Plant enfrenta la dura rehabilitación corporal, con el temor de no poder seguir siendo el frontman debido a la fractura de las piernas. Y por su parte, John Bonham se dedica a matar el tiempo bebiendo y bebiendo. La Oficina de Impuestos de Estados Unidos también les hace saber de ciertos límites, por lo que el grupo debe mudarse a Alemania. El dirigible tiene problemas para retomar vuelo. Pero conscientes que el panorama se oscurece, los Zeppelin se ponen manos a la obra. Robert Plant recuerda: contra todo pronóstico, sentado en una jodida silla, miramos cara a cara al diablo y le dijimos: somos tan fuertes como tú o más. Y nos pusimos a componer y a grabar. Tal es la reacción vehemente del cuarteto que en 18 días tienen listo un nuevo álbum. El 31 de marzo de 1976, Led Zeppelin lanza su séptimo disco, Presence. Nuevamente a cargo de Hipnosis, trae la imagen de una familia con la presencia de un curioso monolito negro. Monolito que aparece en otras imágenes del disco, imágenes cotidianas, muchas de los años 50, pero Esa presencia, según ellos, es el futuro. El disco se va directo al primer lugar de preferencias y Robert Plant, contento con el resultado, exclama: suena como el martillo de los dioses. Dioses, dioses. Sin embargo, el tiempo habrá de ir desluciendo el resultado. Las ventas se van a pique y, de hecho, será su disco menos vendedor. La crítica dispara a matar y califica a Presence como el peor disco de Led Zeppelin. Y es que parece que Zepp ha perdido la brújula. Es evidente la presión y también cierto cansancio. Sin embargo, Jimmy Page defiende y ha defendido siempre el disco. Es más, considera que trae la mejor canción que ha hecho Led Zeppelin. A Chill's Last Stand. Muchos consideran que este stand es uno de los temas precursores, claves para el heavy metal de los 80 y sin duda tiene muchas imitaciones. Grant sabe que el Zeppelin tiene problemas para mantenerse en el aire y sabe que debe darle un impulso. Entonces saca del estante el proyecto de la película y en julio de ese 1976 la estrena en el Madison Square Garden con el título Sun Remains the Same. En octubre se edita la banda sonora, que viene a ser el disco en vivo oficial de Led Zeppelin, porque hay muchísimos piratas circulando. Songs es un álbum doble y recoge lo mejor de su repertorio. Pero la película es destrozada por la crítica, porque se trata en realidad de un concierto de Zeppelin acompañado de escenas inconexas, fantasiosas y prescindibles. Claro que a los fans les encanta la posibilidad de ver en pantalla grande a su grupo y en su mejor momento. Pero por otra parte, es evidente que el rock vive otro momento. Los más jóvenes se expresan violentamente con el punk y odian la sofisticación del rock. Y en ese panorama, Led Zeppelin parece antiguo y distante. Por otra parte, los integrantes del grupo ya no son unos jovenzuelos rebeldes y lanzados. Todos tienen familias y responsabilidades. Y a su vez, en el camino, se han ido acentuando las diferencias de personalidades, así como las expectativas, los gustos y las formas de encarar la fama y la fortuna. John Paul Jones, Jonesy, quizás el más lúcido, siempre se mantuvo en perfil bajo, fuera de los reflectores, lo que le permite tener una vida tranquila y sin presiones. Musicalmente es una pieza clave con su bajo firme y los teclados, tanto en las grabaciones como en el escenario. John Bonham, cómodo en su banqueta, nunca aspiró a ser el mejor baterista, aunque el tiempo ya lo ha convertido en uno de los más influyentes del rock. Pero Bonzo se embutió los placeres y los excesos de la fama hasta el empache. Es el más descontrolado en las giras, y cuando vuelve a casa, se dedica a beber y a beber para matar el aburrimiento. Robert Plant carga la presión de ser un sex symbol, imagen que él mismo ha construido con la cabellera rubia, sus camisas abiertas y sus jeans recontraajustados. Con el tiempo, Robert ha comenzado también a cansarse de los espejos y va recuperando la calidez de la vida familiar y el gusto por la cosmovisión oriental que ha descubierto en los viajes a la India. Jimmy Page nunca sintió como una carga ser el impulso y el motor creativo musical de la banda, pero las drogas han comenzado a frenar su capacidad. Además de la cocaína que consume regularmente, en 1976 Page cae en la adicción a la heroína y comienza a aislarse incluso de sus compañeros. Del aislamiento de Page se pasa a la dispersión. Cada uno está en lo suyo y circulan rumores de separación. Pero en eso Peter Grant anuncia una nueva gira. Pero a poco se tiene que cancelar, porque Robert aún tiene problemas en la pierna. Una vez recuperado y muy temeroso, Robert Plant acepta subirse al escenario y logra vencer la prueba. Pero entonces viene un desvanecimiento de Jimmy Page. Se dice por problemas estomacales, aunque es muy posible que haya sido a consecuencia de las drogas. El grupo opta por un descanso y luego vuelven a la carretera. Pero el infortunio no da tregua. Y un esperado concierto para 70.000 personas se suspende al tercer tema, tras una lluvia torrencial. La multitud se siente engañada y reacciona violentamente. La policía trata de contener el vendaval y tantos fans como uniformados terminan en hospitales. Se espera mayor suerte en los siguientes shows, pero en California hay algún malentendido y John Bonham y Peter Grant protagonizan una pelea con miembros de la seguridad y terminan detenidos. Son liberados después de una gruesa fianza, pero al llegar al hotel se encuentran con una demanda por $2 millones impuesta por los organizadores del concierto. Nuevamente el demonio está cobrando factura. La mala racha no cede, y antes del concierto de Oklahoma, para 80.000 personas, Robert Plant recibe un llamado urgente de su esposa. Su hijo Karak ha fallecido. La banda regresa de inmediato a Inglaterra y se suspende la gira. Tras la muerte de su hijo, Robert Plant se aísla, abandona para siempre las drogas y cambia radicalmente su vida. La factura había sido muy alta y la prensa acribilla a Jimmy Page, culpabilizándolo de todos los infortunios por su inclinación al ocultismo. Mientras tanto, llega la noticia de otro accidente, esta vez John Bonham, un accidente que le ha dejado con 2 costillas fracturadas. Y en esas circunstancias se da una nueva dispersión. Y por varios meses nadie sabe nada de nadie. El dirigible, lentamente, está precipitándose. Pero a su vez, nadie está dispuesto a saltar. Tras un tiempo, el grupo se reúne y convencen a Robert Plant que la música es la mejor forma de superar el luto. Robert acepta improvisar un poco y rápidamente se reencuentran con el gusto de hacer música juntos. Y surge un nuevo impulso. Y de ese modo, el grupo comienza a escribir nuevo material. Pero a diferencia de los anteriores discos, esta vez es John Paul Jones quien toma la batuta, junto con Robert, mientras los otros dos están atrapados en la adicción de drogas y alcohol. En octubre de 1978 comienzan sesiones de grabación, discontinuas, desequilibradas, porque los sobrios del grupo tienen que lidiar con los extraviados. Durante la grabación, iniciando ya el 79, Robert Plant vuelve a ser padre y esta vez decide comportarse como un verdadero padre de familia y se distancia un tiempo. Mientras tanto, Jimmy Page pone guitarras y Peter Grant arma un par de actuaciones necesarias para la rearticulación del grupo, porque ya se viene un nuevo disco y la respectiva gira promocional. Después de una actuación multitudinaria en Londres, se lanza el octavo disco el 15 de agosto de 1979. Llega Intro the Outdoor. Viene en una funda de papel y en el interior el disco con una portada de un bar nocturno. Pero en realidad son 6 portadas distintas con la misma escena, una nueva jugarreta creativa de Hipnosis. We'll be right back. Y el disco llega rápidamente al número uno de ventas en el Reino Unido y en los Estados Unidos, sorprendiendo a fans y críticos por un sonido más ecléctico, un trabajo melódico y rítmico distinto, con más teclados, a cargo de John Paul Jones, que toma la batuta, con el manejo lírico de Plant, y un gran hit es la melodiosa y bella All My Love. Page y Bonham, los que menos han aportado al disco, manifiestan cierta incomodidad por el resultado, ya que lo consideran demasiado suave. Al respecto de All My Love, Jimmy Page dijo: "Me preocupaba el coro, me imaginaba a la gente haciendo olas y esas cosas". Podía cortar ese teclado fabuloso de John Paul Jones, pero indudablemente este Door era más suave. Pero no por ello estaba ausente la potencia eléctrica o la demoledora batería de Bonzo, y ejemplo de ello es el divertido Fool in the Rain con ritmo latino. Tema donde Bonzo muestra no solo la potencia, sino el gusto y la destreza por el ritmo, fuese la canción que fuese. Don't Peter Grant planea entonces una nueva gira maratónica, pero Robert Plant se niega rotundamente, no piensa separarse nuevamente de la familia. Por ello, la promoción se reduce a una corta gira de 14 conciertos por Europa. John Bonham, Moby Dick. El 7 de julio de 1980 es la última fecha de esta gira. Y como una premonición de la caída del dirigible, Robert despide el concierto manifestando: muchas gracias a todo el mundo que ha trabajado con nosotros y nos ha aguantado todo este tiempo. Buenas noches. Un par de meses después, el cuarteto se reúne en la casa de Jimmy Page para iniciar ensayos. Durante la sesión, y como siempre, Bonzo está bebiendo, por lo que es llevado a una habitación por un asistente. En la mañana del 25 de septiembre de 1980, Jonesy va a despertar a Bonzo, pero Bonzo ya no despierta más. John Bonham muere ahogado en su propio vómito, víctima de un consumo descontrolado de alcohol. Tenía 32 años. El hecho es devastador para el grupo. Y también la noticia es un shock para los miles de fans de Zeppelin en el mundo. Todos se preguntan sobre el futuro de la banda y hasta se barajan nombres de bateristas que puedan sustituir al potente Bonzo, vencido por el alcohol. Los integrantes del grupo se reúnen con su agente Peter Grant y el 4 de diciembre de ese 1980 se anuncia oficialmente la disolución de Led Zeppelin. Jimmy Page dijo al respecto: a ninguno se nos pasó por la cabeza la posibilidad de aceptar otro batería. Que alguien aprendiese las cosas que hacía Bonham habría sido simplemente irrespetuoso. Nosotros nos respetábamos mucho mutuamente y tenía que seguir siendo así, en esta vida o en la otra. Posteriormente, los restantes miembros comenzaron carreras solistas e incluso grupos, y de hecho van a volverse a juntar en contadas ocasiones, pero ese es material de otro programa. Led Zeppelin se terminó en 1980. Para entonces su nombre ya estaba escrito entre los imprescindibles de la historia del rock. Qué duda cabe, junto a los más importantes. Y también como la banda pionera del hard rock y del heavy metal. Yes, Lady Lucia, all that glitters is gone, and she's buying a stairway to heaven. Jimmy Page ha salido siempre en las encuestas como uno de los más influyentes guitarristas del rock. Lo propio John Bonham y su inimitable y potente golpe de batería. Robert Plant pelea el primer lugar de mejor cantante del rock y es también uno de los íconos del género. John Paul Jones, para mi gusto, ha sido subestimado mucho tiempo, pero con el tiempo su figura ha crecido enormemente y hoy es una figura respetadísima del rock. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. 'Cause you know, sometimes words have two meanings. Y Led Zeppelin ya es una banda de culto, con fans en todo el mundo y de toda edad. Y el tiempo no ha podido diluir la calidad y la innovación de esos 9 discos oficiales. Ninguna banda ha superado su propuesta. I have seen rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand looking. Ellos construyeron su nombre, su propuesta, su camino, como una perfecta combinación de talentos. Pero también fueron sus propios enemigos. ¿Quién sabe qué más hubiesen hecho de no perder la batalla contra los excesos? Pero en esa década de vida lograron una obra soberbia y trascendente. Su música fue, y es hasta hoy, una escalera al cielo. Espero que hayan disfrutado este recorrido por la historia de Led Zeppelin. Gracias por sus comentarios, por la complicidad, por estar ahí, dando impulso y vida a este nuevo ciclo del desnudarte, a honrar la vida. Hasta aquí el programa de hoy. Sergio Calero volverá en 7 días a Desnudarte. Una producción de La Obertura para Radio Deseo. Hasta la próxima.